Disparas llamas de fuego a mi corazón mientras arde tu sierva, Señor. Se arrodilla en tu cintura, examina el verbo, mordiendo piedras en la última mazmorra. No es mi apellido, es mi transverbación. No es mi apellido, es mi transverbación. Tres lenguas de fuego se posan sobre mi cabeza. Con la espada defiende el timorror. Las separas de mi fortaleza, es el ábside de mi iglesia. Señor, a ti me debo, me debes y digiere. Al mirar la muerte, eclosión en olor de rosas, cambiaba el calendario de don Gregorio. Mi corazón se conserva entre piedras de rosas. Mi rostro se desfigura en cada segundo de la eternidad. No es mi apellido, es mi transverbación. Mientras me sonríe, el querubín me pregunta: ¿uso la flecha, la espada o directamente la polla? Cuando sea mayor, cuando sea mayor, quiero ir a la hoguera. Cuando sea mayor, que me corten la cabeza. No es mi apellido, es mi transverbación. No es mi apellido, es mi transverbación. No es mi apellido, es mi transverbación.